CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario. Sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Si crees que no es posible algo mejor, ves el futuro sin color, que el mundo es un... Buenas tardes a todos y a todas. Entramos en el bloque sindical, un bloque donde os vamos a mantener informados, informadas de todos los conflictos laborales a nivel de Aragón-La Rioja y también de los resultados que vayamos obteniendo en futuras elecciones sindicales. Buenas tardes, empieza el otoño caliente en Onda Negra. Hoy traemos la entrevista a nuestra compañera Esther Linares, delegada sindical de la empresa ABAI. Luego traemos los sindiconsejos muy importantes para que no te exploten en tu empresa. Y terminaremos leyendo el comunicado que ha sacado CGT para la manifestación pasada del día 26 de octubre por unas pensiones públicas, donde también vamos a traer, donde hemos traído unas entrevistas de compañeras y compañeros que han participado en dicha manifestación. Y empezamos. Bueno, y hoy en el bloque sindical traemos la entrevista a la compañera delegada en el grupo ABAI, donde se han realizado unas concentraciones que fueron realizadas el 18 de octubre y el 21 de octubre en solidaridad con las compañeras de Madrid en contra del ERTE en Movistar. No a destrucción de empleo, no al ERTE en EBAI Group. La solidaridad es nuestra fuerza. Y ahora pasamos a la entrevista que le hicimos a la compañera. Vale, hola, buenos días. Estamos aquí haciendo una concentración en apoyo a nuestros compañeros de ABAI Madrid, ya que, como siempre, unilateralmente la empresa ha decidido pues trasladar a los compañeros un ERTE. Son 140 personas afectadas, entre ellos los compañeros de Movistar, Renfe y Orocar. Es algo que no entendemos porque en otros centros de trabajo se nos está exigiendo pues acelerar las llamadas, ya que se están perdiendo según ellos. Entonces no es lógico que quiten compañeros que están atendiendo esas llamadas y a los demás se les exija pues hacer más llamadas. Es decir, hay trabajo para todos. Bueno, unilateralmente la empresa ha decidido esto. Vamos a luchar, por supuesto, y a apoyar a nuestros compañeros en todo lo que necesiten. Y desde luego lo que no vamos a permitir es que se nos vuelvan a reír en la cara, que es lo que están haciendo, literalmente. Creemos que hay trabajo para todos y desde luego, por supuesto, en Zaragoza y creo que en nombre de todos los compañeros de todas las plataformas que estamos de acuerdo en esto, que desde luego no alerte. Vamos a seguir con la lucha, vamos a seguir apoyándolos y bueno, mucha fuerza y a todos nuestros compañeros de Madrid y que bueno, que para lo que necesiten desde luego vamos a estar. Bueno, y en el bloque sindical os traemos unos consejos. Si te dan la baja, recuerda las condiciones mínimas. Baja por contingencias comunes. No cobrarás nada entre el primero y el tercer día. El 60% de la base reguladora del cuarto al 20 día. Y el 75% de la base reguladora a partir del día 21. Baja por contingencias profesionales. El 75% de la base reguladora desde el primer día. Recuerda que tu convenio podrá mejorar estas condiciones. Consulta cualquier duda con tu delegado o delegada sindical. Afíliate a CGT para mejorar juntos las pésimas condiciones laborales que nos rodean. Bueno, y después de este consejo, os damos el último consejo de hoy miércoles. ¿Puedo grabar a mi jefe? Sí, es legal grabar una conversación con tu jefe, puesto que tú eres parte de dicha conversación y, por lo tanto, no estarías infringiendo el secreto de las comunicaciones establecido en el artículo 18.3 de la Constitución. Lo que no puedes hacer nunca es hacer público esos audios o grabaciones, como tampoco difundirlo por redes. Recuerda, siempre que entres en un despacho, puedes y debes grabarlo todo. Y aquí el último consejo en Onda Negra. CGT, conjuntamente con todas las plataformas de pensionistas, salió el pasado 26 de octubre del 2024 a las calles para defender nuestro sistema público de pensiones ante las políticas privatizadoras de la clase política y los agentes sociales, COE, Comisiones Obreras y UGT. CGT, al igual que los distintos movimientos de pensionistas, sigue trabajando y peleando por derechos esenciales y posibles para toda la clase trabajadora. Salarios adecuados, jubilación generalizada a los 60 años, periodo de cómputo de los mejores 15 años de cotización y eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas con 40 años cotizados y en todas aquellas actividades penosas, peligrosas y precarias. Reducir sensiblemente su edad de jubilación con todos los derechos, la vigilancia y la defensa de la salud de las personas trabajadoras a través de nuestro sistema de salud pública y pensiones para todos y todas que se acerquen al 100% del último salario regulador. Y terminar con la brecha de género tanto en el trabajo asalariado como en la pensión. Esto es hoy posible porque existen recursos suficientes si las clases asalariadas nos ponemos manos a la obra, nos movilizamos y obligamos a un reparto de la riqueza y de los trabajos. Unámonos por las pensiones. La lucha es el único camino. Bueno, y traemos ahora unas entrevistas realizadas en la manifestación del 26 de octubre, que ahí estuvimos con nuestros micrófonos y que vamos a pasar a continuación. Gracias. Salud. Lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie podrá arrancar nunca la libertad, la libertad, la libertad. Amigos, amigues, amigas, un miércoles más en Onda Negra, en Radio Topo 101.8, la sección de enseñanza de CGT Aragón-La Rioja. Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues, y buenas noches o buenos días, dependiendo si nos escucháis en directo o en cualquiera de las reposiciones de Radio Topo. Hoy tenemos otra vez en los micrófonos de Onda Negra a Idoia Saiz, que forma parte de la Acción Social Educativa. Muy buenas tardes, Idoia. Recuerdo que en Onda Negra te entrevistamos en la concentración que hubo a finales de septiembre en las puertas de la sala multiusos en el auditorio con motivo de la noche insomne. ¿Te podrías volver a presentar, por favor, por si alguien no escuchó ese programa? Hola, buenas. Bueno, lo primero un saludo. Gracias, Galo, por volver a darnos voz. Y un saludo para los y las oyentes de Onda Negra. Bueno, yo soy Idoia Saiz, soy delegada sindical, presidenta del Comité de Empresa de PIDE Sociedad Cooperativa y miembro del secretariado permanente del Sindicato de Enseñanza de CGT de Aragón y Rioja. ¿Qué acciones, Idoia, se han llevado a cabo desde la última vez que hablamos? Sí, bueno, como dijimos, seguimos haciendo acciones más o menos visibles de cara a la ciudadanía. Algunas como sindicatos, otras como asamblea de trabajadores y trabajadoras. Participamos en unas jornadas de Pilar Joven Reivindicativo, junto con otras asociaciones y colectivos de personas jóvenes, mezclando un poco lo lúdico con charlas y asambleas informativas. Hemos participado también en la Bajada del Canal, en la Feria de Asociaciones Vecinales que organizó la FAZ. Yo destacaría también el trabajo que se hace en los barrios de visibilizar este conflicto. Al menos nos consta que en los plenos municipales de las juntas municipales de distrito de Torrero, Santa Isabel y Casco Histórico se ha preguntado por el tema, se nombra el tema y bueno, como sindicato hemos tenido una reunión oficial con la concejala, con Ruth Bravo, y ahora estamos con el tema de la resolución del TACPA. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza y, como nos contaste, desde el personal técnico, ¿ha habido alguna rectificación o modificación de sus posturas con respecto a la reforma de las zonas jóvenes y casas de juventud? Bueno, no te sorprenderás, ¿no? Si te decimos que no han rectificado, porque rectificar tampoco va mucho con esta gente. Vamos a diferenciar tres ámbitos. En el ámbito político siguen con los discursos aprendidos y como un mantra del proceso participativo, que ya hemos denunciado muchas veces que es un proceso muy sesgado. Las encuestas fueron manipuladas, hechas solo para un sector muy concreto de la sociedad. En los procesos participativos presenciales, en cinco de los grupos, si había cinco grupos, en tres de los grupos se pidió expresamente que no cerraran las casas de juventud cercanas en los barrios, y eso no se ha reflejado en ninguna de las conclusiones, con el consiguiente cabreo de los jóvenes y las jóvenes que participaron en esos procesos. Siguen con el proceso de modernizar el servicio. Siguen con esos discursos de chulería y de oscurantismo, porque en realidad no dicen ni tiempos, ni cuándo van a cerrar, ni cómo, ni dónde. De hecho, se les pregunta directamente y sí que dicen y verbalizan a nivel político que van a cerrar las casas de juventud y que ya está todo en marcha, pero luego preguntas en los barrios y te contestan que no saben nada. Entonces están, pues eso, no informando claramente a la sociedad de este cambio de paradigma, que no tenemos que olvidar que se olvidan de explicar que cambia el modelo de prevención y de protección del joven y de la joven y de los niños de la infancia por un modelo de consumo y neoliberal y capitalista. Solo hace falta hacer un vistazo a sus redes en las que están vendiendo pues la participación de los jóvenes en 12 lunas o en actividades como el Z16 y bueno, pues sale un sector de la población que es pues el y la joven blanca y mayor de a partir de 17-18 años, olvidándose de todo el trabajo que hacemos con los y las menores de los barrios y sobre todo con los y las menores en riesgo de desprotección. Eso a nivel político, mucha chulería y mucha, mucha ocultación, ¿no? de datos y de la realidad. A nivel técnico, bueno, los técnicos y las técnicas, sobre todo los de base, están más preocupados por su imagen y por el hostigamiento que dicen que les están haciendo los trabajadores, las trabajadoras. El otro día sí que es verdad que se juntaron los compañeros y las compañeras en la puerta de Morlanes para protestar por la resolución del TACPA y por que sigue todo adelante y bueno, sí que nos consta que ellos están más preocupados por su imagen como si no fuera con ellos, cosa que nos preocupa y nos duele bastante. Y a nivel judicial, bueno, el Tribunal de Contratas de Aragón ha resuelto los recursos que presentamos, tanto sindicatos como patronal, a Sersor, que se pronunció también en un recurso a estos pliegos de las zonas jóvenes escolares de secundaria, de los institutos. Y bueno, ha sido un mazazo porque, lejos de darnos la razón en alguno de los puntos, de los numerosos puntos que impugnamos, pues avalan al ayuntamiento en sus decisiones. Viene a concluir que el ayuntamiento es dueño y señor de sus proyectos y puede cambiarlos en la medida que quiera y sin atender a los derechos laborales. Y lo que más nos preocupa es que abre una puerta a otras contratas en las que, bueno, los precios bases de licitación no corresponden con los derechos adquiridos de las plantillas. Por lo tanto, claro, eso es muy, muy peligroso. Dejan en manos de la empresa respetar esos derechos adquiridos, como los complementos ad personam y otros pluses y demás. Y claro, pues, ¿quién se puede presentar? ¿Qué empresa, no?, se puede presentar en estas condiciones? UTES, empresas que tienen otro tipo de contratas, ¿no? Un quid pro quo para que, bueno, yo te doy esto que no te va a suponer beneficios, incluso te supone algún gasto, pero a cambio te podemos dar otros servicios en los que te compensen, ¿no? Por lo tanto, nos dejan vendidos a todas las contratas municipales a empresas piratas o empresas que no tienen nada que ver con el sector. Nos preocupa y estamos estudiando ir a contencioso para que esto no sirva de precedente, porque realmente asusta bastante, porque puede suponer un cambio también de modelo en otras contratas, no solo en la nuestra. ¿Cómo está viviendo el colectivo de trabajadoras? Porque la mayoría sois mujeres. Toda esta sensación de incertidumbre, malestar, cabreo y desprecio que estáis sufriendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Hombre, pues como comprenderás, se lleva muy mal. Las sensaciones de desprotección, de humillación, de no valorar para nada todas estas décadas de excelente trabajo por parte de las trabajadoras. Es humillante porque, lejos de mejorar nuestras condiciones laborales, que era una de las reivindicaciones históricas de este colectivo por el tema de la brecha salarial horizontal de género, por los convenios que tenemos estatales que son súper precarios, y lejos de mejorar estas condiciones, las empeoran. Va a haber despidos, puestos de trabajo que ya no van a existir, los que quedan en las zonas jóvenes escolares se multiplica la precariedad, no sabemos qué tipo de personas pueden optar a llevar esta vida, ¿no?, a tener un salario que no le llegue ni para pagar el alquiler. Desde luego, el perfil de educadores y educadoras con experiencia, pues dudo mucho que se mantenga. Serán trabajos temporales y de gente joven recién salida de la carrera, que sea como un paso a un trabajo mejor, y claro, pues el servicio se deteriora notablemente. Pero no solo estamos preocupados y preocupadas por nuestras condiciones laborales, sino también como ciudadanía, como ciudadanas, como madres, como personas que vivimos en sociedad. Nos preocupa profundamente que el cambio de paradigma sea aceptado y que se rompa esa cadena de protección del menor, que empiezan con la infancia, con las ludotecas, los centros de tiempo libre, y después pasaban a las zonas jóvenes escolares, las casas de juventud. Se rompe ese eslabón de la cadena de coordinación con otros profesionales de trabajo de los barrios y se rompe en el momento pues más delicado en la vida de una persona, que es la adolescencia. Entonces nos preocupa mucho y estamos, la verdad, bastante decepcionadas y muy, muy desoladas, la verdad, que no exagero si digo que la situación es bastante dramática, tanto a nivel personal como a nivel social. La verdad es que todo lo que nos cuentas, Idoia, produce mucha tristeza. Ya para terminar, ¿nos podrías decir si hay a la vista algún tipo de acto reivindicativo que nuestras amigas, amigues, amigos de Onda Negra, Radio Topo, tengan que conocer para poder asistir y colaborar? Sí, bueno, claro que seguiremos haciendo manifestaciones más o menos públicas, concentraciones, supongo que a nivel asambleario se plantearán jornadas de huelga. A los y las oyentes de Onda Negra les recomendaría que siguieran nuestro canal de Instagram, que es socioeducativo/Aragón, y ahí informaremos un poco de los pasitos que vamos dando y de las convocatorias públicas que vayamos haciendo. También recomendaría que siguieran las redes de Zaragoza Joven y de Juventud Zaragoza, de Ruth Bravo, de Natalia Chueca, y sacaran un poco los colores al ayuntamiento comentando, ¿no?, que esa visión que están dando de la participación juvenil o de los programas de juventud está sesgada y esa imagen no corresponde a lo que es realmente los y las jóvenes que tenemos en los barrios. Como he comentado anteriormente, ¿no?, que venden una imagen del joven de pues, mayor de 17 y 18 años, de procedencia de aquí, blanca, y se olvidan de la realidad que tenemos en la ciudad y en los barrios, que saquen un poco los colores. También os diría que interioricéis este mensaje de que es un cambio de paradigma muy importante, que no solo va de derechos laborales, que va de un cambio de modelo muy preocupante en la ciudad, que echa por tierra todas estas décadas en las que se consolidó este modelo de coordinación y de protección, y bueno, pues que lo verbalicen y que lo interioricen y que lo trabajen en diferentes colectivos, asambleas vecinales, asociaciones, AMPAs, juntas municipales. Bueno, pues que este mensaje se verbalice y quede claro, ¿no?, que es un modelo que se nos cambia y todos y todas somos ciudad y nos implica a todos y todas. Bueno, pues mil gracias como siempre, Idoia, por tu disponibilidad y amabilidad con Onda Negra. Todo el mundo a seguir en Instagram socioeducativo/Aragón, y hasta la próxima. Nos veremos en las calles para frenar este latrocinio, timo, estafa social, o como se quiera llamar, el cual quiere perpetrar, el Ayuntamiento de Zaragoza, y en el que estaremos siempre defendiendo y apoyándoos a vosotras, las trabajadoras. Muchas gracias por darnos voz y hasta la próxima. Tajini, Tanji, el Ken que sin piti. Me gusta vivir sin prisa. prisas, no complicarme con cosas simples, petas y guisas. A la vida le sobra movidas malas, como para sumarle drama, y los años pasan deprisa. Siempre hay preguntas que se guardan, respuestas que se complican, historias que se adornan y otras que no terminan, cosas que no se cuentan pero no se olvidan. Las estrellas escondidas también brillan. Mira, suelo tomármelo con calma y no me creo nada. No todo llega, pero todo pasa. Las barras dan pa' poco más que bocatas o cubatas, y todos son muy panas cuando palmas. Soy de brazos abiertos, de boca chapada, de darte una mano y de tomarte la palabra. Soy de hablar de cara, no soy de dar la espalda, y sigo sin respetar a los que van con placa. Siempre hay detalles que faltan, palabras que sobran, favores que se cobran, apuestas que se doblan. El tiempo es lo más preciado y no se valora. En la bolsa sumamos derrotas y victorias. Detalles que faltan, palabras que sobran, besos que se roban, pérdidas que se lloran. El tiempo es lo más preciado y no se valora. Aunque pase, hay imágenes que no se borran. Hermano, atiende, nadie tiene un manual. El relato que uno escribe no es de un único final. Sumérgete en aguas profundas con Cami, Valiti y R de rumba. Apurando cada grano del reloj de arena, no solo es lo que haces, también es lo que dejas. Valiti, Cami, santo y seña, origami, papiroflexia, joyas, zafiros y otras gemas. Si la edad te pone en tu sitio, la verdad nunca caduca, estando en paz contigo mismo. Cuando escribo me desnudo, hedonismo, Epicuro, el camino del eterno alumno. Pasan semanas, los meses, los años, uno se vuelve hasta un poco ermitaño. El tiempo ayuda a verlo todo más claro, y es que ya no se aguantan las chorradas de antaño. Siempre te escupo aquello que importa, ya sabes, diamantes y otras piedras preciosas. Vengo de lejos, de Grecia y de Roma, porque soy todo un clásico, conoces mi historia. ¿A quién debo dirigirme? Decidme. Quiero dejar un buen recuerdo antes de irme. ¿Sigue habiendo alguien ahí fuera? Colega, llego algo tarde, así que gracias por la espera. Juego con lo que tengo, me las apaño. La vida obliga al invento, al constante cambio. Soy dueño de algún secreto, de algún pecado, y según el reto, obro el milagro. Siempre hay detalles que faltan, palabras que sobran, favores que se cobran, apuestas que se doblan. El tiempo es lo más preciado y no se valora. En la bolsa sumamos derrotas y victorias. Detalles que faltan, palabras que sobran, besos que se roban, pérdidas que se lloran. El tiempo es lo más preciado y no se valora. Aunque pase, hay imágenes que no se borran. Pregunta por ahí, qué cruda música es esa. Para los enfermos del rap, HIP, HOP, de la calle al papel. El respeto es el asunto. Comenzamos nuestro bloque de mujer, donde hablaremos de esos temas que nos interesan: feminismo, diversidad, luchas, reivindicaciones, así como actividades que vayamos realizando. Pretende ser un programa plural, participativo, inclusivo, donde pongamos voz a las denuncias sociales y las injusticias. Un programa de calle, para las personas, con los temas que nos atraviesan día a día. Si nos quieres acompañar, no te pierdas nuestro bloque. Otra ya no hay quien nos pare, anda.

se realizó una sentada de protesta en el Instituto Goya de Zaragoza, convocada por el alumnado exigiendo el cese del profesor y exconcejal del Partido Popular de Huesca, Luis Antonio Irzobueno, el cual fue condenado a 7 años de prisión por maltrato continuado a su mujer y a sus 3 hijos, el cual saldó con un curso de formación en violencia de género y abonando 1.530 euros de multa. El alumnado rechazó contundentemente la continuidad de esta persona como docente del centro educativo. Tal y como aparece en la sentencia, este señor, profesor de Zaragoza, insultaba, empujaba y golpeaba a su mujer, sometiendo a sus hijos a un clima de dominación, menosprecios, insultos y constante agresividad, haciéndolos objeto de actos de violencia física y verbal y de intimidación constante, humillando a los 3 frecuentemente. Esto se traducía en agarrarlos por el cuello o por el pelo, así como aplicarles castigos totalmente desproporcionados a la menor ocasión, entre otras acciones violentas. Vamos, una joyita al señor. Bueno, pues el alumnado de educación secundaria obligatoria, que son los y las más afectadas, está intranquilo y alarmado ante la situación de tener como profesor a un condenado por maltrato. No hay un marco legal que impida su contratación, pero habría que promover un cambio legal a nivel estatal para estos casos y dotar de una protección especial. Desde aquí, todo nuestro apoyo al alumnado del Instituto Goya y compartimos totalmente su intranquilidad y su denuncia. Seguimos denunciando el terrorismo machista que nos asesina. El 25 de septiembre, mujer de 74 años en Salines, Baleares. El 25 de septiembre, Irene Rodríguez, de 60 años, en Las Neves, Pontevedra. El 4 de octubre, Marinieves Gamarra, de 56 años, en Roquetas de Mar, Almería. El 5 de octubre, Fadua Car, de 41 años, en Moaña, Pontevedra. El 17 de octubre, Mainka, de 33 años, en Arroyo del Cuellar, Segovia. Y el 22 de octubre, Hafsa, de 40 años, en La Mojonera, Almería. Y con ellas contamos ya 80 asesinatos machistas por ser mujer en este año, sumando ya 2014 feminicidios desde el 2003, además de los menores asesinados este 2024. Violencia incrustada en esta sociedad patriarcal, terrorismo machista que asesina también a hijas e hijos, violencia interseccional que nos ataca doblemente por nuestra identidad, por nuestro género, por nuestra orientación sexual o por nuestro origen. Problema estructural que no distingue fronteras ni clases sociales y se alimenta de la desigualdad y el silencio. Violencia machista que no solo afecta a las mujeres, también daña a las familias, a las comunidades y a las futuras generaciones. La lucha es de todas, de todos y todes, porque una sociedad que permite la violencia es una sociedad que nos falla a cada una y a cada uno. No podemos seguir callando, no podemos normalizar el maltrato. Zu atrapatu arde, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. bat, droga zitzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak, denak, paperetan daude, zu, zu, atrapatu arte, iburrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat karean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Iburgez badarikatua, ez duzu inoiz ez derulertuko, zuretzat karean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Hola, buenas tardes. Un día más en la sección de Acción Social de la CGT Aragón-La Rioja. Hoy os dejamos con una entrevista que hicimos a Pablo Rochela y Adolfo Ayue, representantes de la Plataforma por la Libertad de los 6 de Zaragoza, en la multitudinaria manifestación que se produjo el pasado sábado 26 de octubre, en Zaragoza, en la que se terminó leyendo un manifiesto y una carta de Javichu, en la Quique Mur, en la que se celebraba el 14 aniversario y que nos recibieron con una gran comida vegana. Sin más, os dejamos con la entrevista. Estamos en Onda Negra y vamos a entrevistar a Adolfo y a Pablo, que son miembros de la plataforma. Y nada, después de la convocatoria, que ha sido un gran éxito, ¿qué tenéis que decir sobre el caso de los 6? Bueno, pues que sigue la lucha adelante, que no vamos a parar hasta que los suelten, que bueno, seguimos ahí hablando con la gente de la CNT de Gijón por el caso de la SID de la Suiza, que también con la gente de Futuro Vegetal, de la PA de Guadalajara, de toda la gente represaliada que está en los movimientos sociales, y bueno, pues ahí un poco estamos en esa misma lucha, y que sí, que no es una cosa solamente de los 6, sino de más movimientos sociales. Estamos contentas por la respuesta que ha habido de la gente a esta manifestación que hemos organizado por los 6 meses que llevan en prisión, los 6 de Zaragoza. Seguimos señalando al gobierno como máximo responsable de que permanezcan en prisión día a día, por dos razones. La primera, porque tienen la capacidad y la obligación de conceder el indulto, y por otro lado, porque sigue sin derogar las leyes que permiten que esto siga ocurriendo, que entre ellas la ley Mordaza y algunos artículos del Código Penal. Entonces, como las exigencias concretas de esta manifestación es libertad a los 6 de Zaragoza, que no entren en prisión las 6 de la Suiza y otras personas que están en casos de represión, derogación de la ley Mordaza, reforma no punitiva del Código Penal, también la disolución de la Brigada de la Información de la Policía Nacional y, por último, el fin de las infiltraciones policiales en colectivos sociales. Vale, pues muchas gracias, chicos, y ánimo. Gracias. Bueno, y nada más que decir. Hasta la próxima semana, en Onda Negra, en el 101.8 de tu FM, Radio Topo. siempre torna intifada. Vías contra balas, Palestina resiste. Vías contra balas, Palestina resiste. Van sangrar, floran las mujeres, yacen los hijos muertos, la Cisjordania es bullicada otra vez. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste. Y vamos con la agenda libertaria. Este fin de semana, los días 8, 9 y 10 de noviembre, se celebra en Zaragoza el segundo encuentro de jóvenes de la CGT, Convivencia Sindical, Desenredar y Construir, donde habrá diferentes charlas y talleres y se abordarán diferentes temas, pues Canal Roya, Represión, Los 6 de Zaragoza, Las 6 de la Suiza, Acción Socioeducativa, Mesas Sindicales, etc. Podéis encontrar toda la información en nuestras redes sociales y canales de difusión. El viernes 8 de noviembre, a las 6 y media en la Sala Venecia y de forma gratuita, se estrenará la película Flores bajo el hielo. Nunca se habló de las perdedoras de la guerra y las víctimas de la represión con voluntad de estudio histórico de toda una época, el franquismo en toda su extensión, desde el 36 hasta el 77, dándole todo el protagonismo a mujeres resistentes, siempre relegadas, invisibles y anónimas que vivieron aquellos hechos en primera persona. Es gratuito, pero irá por orden de entrada. Cuando se complete el aforo ya no se podrá acceder. También el mismo viernes 8 de noviembre, en el CSEO Quique Mur, han organizado un concierto antirrepresivo que destinará lo recaudado a gastos judiciales por casos de represión, en el que actuarán Burning Cross, hardcore anarquista desde Bélgica, Evaluación Continua, Lucky Luke Punk Zaragoza e Inquina, Chandal Punk Zaragoza. El bono de apoyo son 5 euros. Esperamos que disfrutéis de estos eventos y acudís. Y os dejamos con un temita de uno de los grupos que van a tocar en la Quique el día 8 de noviembre, Hate Society de Burning Cross. Think about me, cause my name is Wayne. Bueno, y para finalizar el programa, queremos comentaros sobre el tema de la DANA. Hemos habilitado en las sedes de Huesca, de Teruel y de Zaragoza, de CGT, espacios para poder llevar diferente material, comida. Os comento un poquito las direcciones. En la sede de Huesca la tenéis en la calle Cabestany número 2, el horario es de 9 a 2, de lunes a viernes. La sede en Teruel la tenéis en la calle Bartolomé Esteban número 5, bajo, de lunes a viernes, también de 9 a 2. Y en la de Zaragoza, en el Paseo Echegaray Caballero número 170, de lunes a viernes de 9 y media a 1 y media y de lunes a jueves de 5 a 8. ¿Vale? En las tres sedes estamos recogiendo, como decimos, pues material, comida y demás. Ahora mismo lo que se está demandando más, sobre todo es material de limpieza, pues botas de agua, guantes de trabajo, mascarillas de las de FPP2, cubos, escobas, rastrillos, palas, también compresas, pañales de niño y adulto, toallitas, mantas, comida enlatada, no perecedera, agua en garrafas grandes, leche, leche para bebés, latas de conserva, material sanitario en general, pues como gasas, betadine, agua oxigenada, todo este tipo de materiales. No obstante, tenéis un canal en Telegram llamado CGT Ayuda Dana, si lo escribís todo junto, en canales lo encontraréis enseguida, donde se va actualizando lo que va haciendo falta pues cada día, porque pues, bueno, la situación va cambiando según lo que la gente va donando también. Entonces, pues eso, en este canal, como os digo, podéis visualizar lo que va haciendo falta para ser lo más efectivas posibles. También tenéis habilitada una cuenta bancaria para poder hacer ayudas económicas, según lo que la gente pueda aportar, y todo íntegramente irá destinado, por supuesto, a las ayudas para las damnificadas de la DANA de Valencia. Toda esta información de la cuenta bancaria y todo la tenéis también en este canal, en toda la cartelería que yo soy de CGT, pues también aparece esta información. No obstante, pues si tenéis cualquier duda os podéis poner siempre en contacto con nosotras ahí en la sede, en cualquiera de nuestras sedes. Y nada más por aquí. Que tengáis un buen día y muchas gracias por escucharnos. Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.